The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Amistades, mi nombre es Andrea Calles y les doy la bienvenida a The New Rebel Girls, este programa que pueden escuchar cada semana. Hoy comenzamos con Big Thief, es una banda de indie rock con raíces folk con sede en Brooklyn, Nueva York, y ellos comenzaron su carrera en 2015, han lanzado ya 5 discos de larga duración. El más reciente fue el año pasado, que lleva por nombre Dragon You, War Mountain, I Believe in You, y este año grabaron un sencillo doble en donde viene Vampire Empire, tema que escuchamos ya y que esta banda ya había tocado varias veces en sus presentaciones en vivo, pero ahora ya decidieron grabarlo y por ahí algunos de los fans estaban medio enojados diciendo que les gustaba más la versión en vivo. Yo pues no he tenido oportunidad de ver a esta banda en vivo, entonces pues no he escuchado la otra versión. Pero bueno, este nuevo sencillo doble de Big Thief estará disponible a partir del 20 de octubre. Y para el programa de esta tarde, además de música nueva, nos vamos a enlazar dentro de unas canciones con Jessica Gallegos. Posiblemente ya la conozcan, ella radica en Cuernavaca y nos estará platicando y nos dará los detalles del evento que se llevará a cabo el día de mañana en Foro de Pit, que es parte de Camino a Casa Tour de Elis Paprika, a quien ya hemos tenido aquí de invitada este año, que nos habló del nuevo disco que sacó su disquera Now Girls Rule, y ya también hemos estado hablando mucho de ella aquí. Esta gira comienza el día de hoy en Ciudad de México, que estará tocando también Friturama, y mañana llega a Cuernavaca, en donde también estará como invitada Herbolaria, que de hecho, bueno, Herbolaria, ella es de Guadalajara y estará acompañando a Elis durante este tour. Y la banda local invitada es La Marrana, en donde Jessica Gallegos es integrante, así que en un ratito más nos dará detalles sobre este evento. El flyer ya lo dejé en Instagram y Facebook para que tengan ahí todos los detalles, y en esas redes es en donde nos pueden seguir, nos encuentran como The New Rebel Girls, todo junto. A continuación escucharemos más música. Lo que sigue es lo más reciente de Sargent X Comrade, un proyecto liderado por Yolanda Sargent, conocida como la reina del lo-fi soul, que es un género en el que ella y su productora, que es Comrade, o que también se llama Evenly, fueron ellas las pioneras después de no poder encontrar una etiqueta apropiada a lo que es su estilo musical, que es como un poco ecléctico, en donde combinan el jazz, el soul, el funk, el dancehall, el hip hop y otros géneros, y que también combinan como los sonidos antiguos con lo nuevo. Esta es una nueva canción que salió la semana pasada y se llama Straight to the Moon, pero en remix de Mo Gravy. Así que vamos a escucharlo aquí en The New Rebel Girls. To the moon, I got the moon. Just watch what I do. Straight to the moon. And we're gonna get our breaking tonight. Watch how I do. Rat race, handshakes with apes, going to the moon, out of space. Can you keep up with the pace? I'm first place. I jump off, I blast off, I launch off. Straight to the moon. The New Rebel Girls. Próximo sábado 12 de agosto, o sea mañana, se presentará Elis Paprika en el Foro de Pit como parte de su gira Camino a Casa y tiene artistas o músicas abridoras. Una de ellas es Herbolaria, cantante y percusionista de Guadalajara, y también estará como banda local invitada La Marrana. Y en este momento tenemos a Jessica Gallegos, quien es la cantante y una de las creadoras de esta banda. Bienvenida, Jessica, qué gusto tenerte aquí. Hola, Andrew, ¿qué tal? Oye, yo te conozco desde hace muchos años, desde que estabas en otra banda, y estoy muy emocionada porque será la primera vez que vea a La Marrana en vivo. Si bien ustedes no son la única banda conformada únicamente por mujeres de Cuernavaca, son de las poquititas que hay. Así que hoy quiero que nos platiques un poco más de quién es La Marrana, cómo surge, que si no mal recuerdo fue un proyecto que comenzó antes de la pandemia, ¿es así? La Marrana comenzó como canción, en realidad. Estábamos Yoali, yo y Jessy haciendo como improvisación, yo creo que como en el 2018 más o menos. y yo había escrito, bueno, en realidad empezó como un poema. Está chistoso porque empezó como un poema que yo había escrito y después ensayando, así como improvisando sin banda, con Yoali y con Jessy, empecé como a tararearla y Jessy y Yoali le pusieron música. Bueno, la canción poema iba sobre la marrana más grande, que así se llama, bueno, así dice un verso del poema, y así también empezamos como a tararearla y todo, y después dijimos, ay, pues hay que hacer una banda que se llame La Marrana, ¿no? Y al principio era más largo, era La Marrana más grande del mundo, pero decidimos que se quedara La Marrana con X, como una cuesta muy neutral, ¿no? Como... Y pues así surgió, y ya después hemos estado como más bien como muy intermitentes. O sea, no es un proyecto que sea, no sé, que estemos tocando seguido ni nada, o sea, más bien cuando nos invitan o cuando, como cuando surge algo como esto que nos invitaron en diciembre del año pasado, del 2022, a abrirle al ese chico, al Richie Ramón, pues ese tipo de cosas están padres, ¿no? Y ahorita que vamos a tocar con le vamos a abrir a Elis Paprika y Herbolaria. Está padre también, nos invitaron, entonces bueno, cuando surgen esas invitaciones pues nos ponemos como a ensayar y ahorita también estamos planeando ya más cosas que van a ser sorpresa, entonces no lo voy a decir. Pero así surgió La Marrana, entonces por eso se llama La Marrana, que es una de las canciones como escritas por mí y compuestas de la música por las demás integrantes, que ahorita estamos Pali en la guitarra, Jessy en la batería, yo en la voz, Zaira Vera en la otra guitarra y Renata en el bajo. Y justo nos platicabas de esta primera vez que tocaron ahí en el pit con el señor Richie Ramone, que digo, para hacer su primer evento donde tocaban, pues estuvo muy bien, y bueno, también con las Bloody Blenders. Platícame, ¿qué tan nerviosas están o qué tan emocionadas de volver a tocar? Pues estamos muy entusiasmadas porque justo también estamos como en un público que es como de mujeres en la música, ¿no? O sea, Elis Paprika pues tiene todo este movimiento de Now Girl Rules o La Marqueta, que fue este fin de semana. Entonces, bueno, pues tocar con mujeres y músicas como ad hoc a nuestra, como, bueno, si se puede decir ideología, pues aún mejor, ¿no? Y estamos preparándonos, bueno, estamos, también te digo, estamos preparando algunas fechecitas que van a venir a lo largo del año. Entonces, bueno, también por eso estamos emocionados. Oye, ¿y qué costo tiene la entrada de este sábado? Está en 200 la preventa hasta el sábado. Lo pueden comprar de manera física en algunas tiendas del centro de Cuernavaca. Y también el día del evento va a estar en 250 en el pit. Se van a vender ahí, en físico. Y bueno, dices que se vienen sorpresas de La Marrana que pues ahorita no nos puedes contar. Pero dinos, ¿cuáles son las redes sociales en las cuales las podemos seguir para que ya después ahí nos enteremos? Así como tal, nada más tenemos Facebook e Instagram, y ambos están como arrobados como La Marrana, así con las X sustituidas con, bueno, más bien las A sustituidas con X, y así fácilmente nos pueden encontrar. Regularmente no subimos contenido, pero sí estamos subiendo ahorita muchas cosas de ensayos, como de fotitos, así, ¿no? Promocionando el evento. Vale, pues recuérdanos la fecha, el lugar y el horario de este evento, por favor. Va a ser en el foro de PIT, que está en el centro de Cuernavaca, en la calle Boulevard Juárez, no recuerdo el número, y va a ser el 12 de agosto a partir de las 8. Nosotras vamos a abrir, entonces sean puntuales para que puedan también como vernos, además de que también vean a Herbolaria, que trae un show muy padre. Lo vi en La Marqueta a Herbolaria y está muy padre, muy prendido. Y bueno, después va Elis Paprika como banda estelar. Perfecto, pues ya saben, hay que llegar temprano y apoyar a la escena local, sobre todo de chavas, porque como decía ahorita, pues no hay muchas bandas de mujeres en Cuernavaca, así que es importante estarla siguiendo y apoyando. Jessy, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Y bueno, tú y yo compartimos algunos gustos musicales, así que dinos con qué canción te gustaría cerrar. Ya sé que no hay de La Marrana, pero de otra banda que a ti te guste mucho, obviamente conformada por mujeres. Ay, pues es que son varias. Pero puede ser la de Tammy Rae, de, creo que sí es Tammy Rae, de Bikini Kill. Perfecto, pues vamos a escucharla. Rebel Girls. Thank you. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. Tengo la estabilidad al borde de mi fragilidad y no encuentro la respuesta para toda esta cuesta entenderme, pero sigo aquí con la angustia en la cabeza, pero muchas ganas de celebrar que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad, que se sienta natural y de una bocanada se disuelva todo y nada. Me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Se silencie, que se sienta natural, no encontrar una señal, solo dejarse llevar. Que la noche se silencie y las luces fluorescentes iluminen la ciudad, que se sienta natural. Que se sienta natural y de una boca nada se disuelva todo y nada. Me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Que la noche se silencie. Ilumina la ciudad, que se sienta natural y de una boca nada se disuelva todo y nada. Me voy dejando llevar, levitando en la ciudad. Acabamos de escuchar Levitando en la ciudad, tema de Karina Galicia. Ella es cantante, compositora y arreglista originaria de la ciudad de Puebla. A ella ya hace como un año la tuvimos acá en entrevista. Si se perdieron este programa, está disponible en nuestra cuenta de Mixcloud, en donde estamos igual como The New Rebel Girls, y también en la página de universalsonica.org, en la sección de podcasts, pueden encontrar todos los programas anteriores. Y ahora lo que sigue es de Frances and the Majesties. Es una banda que yo no conocía hasta hace poco y me pareció bastante interesante. Ellos son 7 integrantes de diferentes países europeos como Italia, Marruecos e Inglaterra. De hecho, ellos radican en Londres. Y la semana pasada lanzaron este tema, donde se refleja el sonido fresco y ecléctico de la banda, pero con un toque e influencias de música de los 60s. Esto lleva por nombre All of Time. Vamos a escucharlo. Taking calls of time, that's something you could do. Where are you from? The New Rebel Girls. It was really such a bad look. Then on New Year's Eve, someone yelled 10-9-8. Everybody kissed, then she punched them in the face. Woo! 'Cause everybody's gonna find somebody that's a point in every movie. You don't wanna end up like a sad spinster, just wasting away, find yourself a mister. Yeah, that's what they say. That's what they say. It sounds pretty shitty, and I'm pretty pretty. El grupo canadiense de rock alternativo The Bitches, conformado por cuatro mujeres, nos compartieron su último sencillo, Me and Me, el cual acabamos de escuchar y que es como un himno enérgico y contagioso para cualquiera que supere los peligros de la soltería. Este es el tercer adelanto de su próximo LP, que se lanzará el 15 de septiembre. Y que ya los fans lo esperan. A mí sí me gustó bastante. Y bueno, esta banda se llama así por el vecindario en el que vivían allá en Canadá. Ellas llevan ya 10 años de carrera musical y han obtenido más de 60 millones de reproducciones en plataformas de música y han sido premiadas ya con 6 sencillos número 1 en la radio alternativa de Canadá o Canadian Alternative Radio. Y sí, seguramente este disco estará bastante interesante. Ya dentro de un mes exactamente lo vamos a poder escuchar. Vámonos ahora con Junio, tema de la cantante y compositora Antonia Navarro, artista chilena, pero que reside en Buenos Aires desde hace ya un par de años. Junio es parte de Insana y Salva, disco que Antonia lanzó apenas y que está conformado por 7 canciones, el cual fue grabado enteramente en pandemia. Ella, a partir de todas las experiencias que vivió en este contexto, pues fue que decidió grabar este disco que está un poquito melancólico, pero muy bonito. Esto se llama Junio. Oh, The New Rebel Girls. Ever feel like you got nothing to do? You got no job to go to, no one to talk to. Don't try running and playing no games. See through your maze, this musty haze. This musty haze. This musty haze. I must be dazed. Can't tell. Drink. How the fucking hell did I get here? What the fuck did you expect me to think? But I've got nothing to feel. People hiding, trying to find. Trying to fight. De Irlanda, acabamos de escuchar a esta banda de punk y rock alternativo llamado Motion Sickness, quienes recientemente lanzaron el álbum Smile, You're on Camera, y este tema se llama Peace of Mind, que viene en este disco. Ahora vamos a escuchar Kill Your Pain, una colaboración del dúo Queer de Indie Rock Boys y junto a King Princess, que es parte de su próximo EP titulado Little Demon Boy, que saldrá a finales de este verano. I've been over the edge. Say it again and I'll take you with me. Let you know how I felt when I scrape my knees, go down this mess of swords. Pacing around and making the path of my floor. Wasting every minute you get and you say to me, maybe I should give it a go. It's hard to know where I want you, baby. I couldn't let you know. I've been scared of saying the things lately I want to say to you. Don't be such a mess, just kill your pain. I the table for any signs of you. I said it with my chest, my daddy's wrong about you. And I clip in every corner and never on the other side. Oh, I'm scared of the state of things lately. I wanted to say llegamos al final del programa de esta semana, no sin antes recordarles que el día de mañana se presenta Elis Paprika como parte de El Camino a Casa Tour en Foro de Pit, ubicado en Boulevard Juárez, número 111, Colonia Las Palmas. Ya como Jessica Gallegos, nuestra invitada de esta tarde, integrante del grupo La Marrana, que ellas también van a estar tocando mañana, ella nos comentó que hasta el día de hoy la preventa está en $200 y ya mañana costará $250. Así que si se quieren ahorrar $50, que la verdad son muy buenos y que ya igual y mañana se los pueden gastar en algún trago o algo, si llevan merch y las artistas, pues también, pueden comprar el boleto en, bueno, hay dos formas, en la página de WeGo o a través del WhatsApp de el Pit, que si ustedes lo buscan en Facebook o en Instagram, ahí van a encontrar el número o el link para este evento. Así que mañana nos vemos por allá. No olviden llegar temprano para ver a La Marrana. Y también otra invitada es Herbolaria, que yo había dicho que era de Guadalajara, pero no, Elis es de Guadalajara, Herbolaria es de Mazatlán. Y justo pues hoy vamos a terminar el programa con un tema de ella. Ya antes había sonado aquí Amarillo, que es su más reciente sencillo, pero acaba de lanzar un remix por parte de Ruth de las Plantas. Así que vamos a escuchar esta versión. Muchas gracias por haber escuchado. No olviden seguirnos en redes sociales, Instagram, TikTok y Facebook. Estamos como @ The New Rebel Girls, todo junto. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos mañana en Foro de Pit. Y gracias por haber escuchado. Yo soy Andrea Calles y este programa se llama The New Rebel Girls. Bye. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls. The New Rebel Girls.